la Radio Puente Alto, comienzo el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de nuestra amiga Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente. Porque nos importa nuestra provincia y nuestro país. En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto, nos interesa nuestro planeta y nos interesa tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante, Daniela. Hola, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas de aquí de la comuna de Puente Alto, de Santiago, de otras provincias, de otras regiones, de otros países, especialmente hoy, ¿no? Esperamos que nos estén escuchando de varias latitudes. Los acompañamos un martes más, ya este martes es la sesión número 18 de nuestro programa. Estamos muy contentos de continuar, de disfrutar ahora la primavera con ustedes. Han sido muy lindos días los que nos han antecedido y es también un poco cuestionable, ¿no? Cómo pasamos de una estación a otra tan rápidamente, desde el invierno hace 2 semanas y ahora como casi pleno verano. Pero bueno, aprovechemos el calor, aprovechemos de salir, de disfrutar que los días están más largos, de hacer panoramas más al aire libre. Les cuento un poco que el tema de hoy es un tema muy interesante que hace varias semanas queríamos tratarlo, y es el tema de la migración. Ya para ello tenemos dos invitados fabulosos que nos están acompañando ahora, estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Ya, y es un tema que nos está circulando siempre. Vemos que en nuestra comuna se nota que hay harta gente migrante que trabaja, que la vemos todos los días en el metro, en la plaza, en los bancos, etcétera. Y también no solo acá en la comuna, en la región de Santiago completa y también en algunas otras regiones, como Antofagasta especialmente, ¿verdad? Queremos conversar cómo ha sido esta integración, cómo ha sido este intercambio cultural, si es que existe la aceptación y la integración como tal. También un poco ver el tema de la migración nos hace vernos a nosotros también como chilenos, cuál es nuestro comportamiento en esta circunstancia. Bueno, recordando un poco las cosas que han sucedido en la semana, totalmente nada que ver con el tema que estamos hablando ahora, aunque también en verdad sí tiene mucho que ver. Han pasado en la política formal, ¿no?, algunas cosas, unos dichos, pero nosotros tratamos de no enfocarnos tanto en opinar un poco de esta farándula. Sin embargo, hoy vamos a hacer una excepción. Vamos a hablar de un tema que yo he visto que hay harta gente que lo está tomando en cuenta, que se refiere a una figura medianamente mediática. Es este señor Rafael Garay, que se ha dado a la fuga de este país, ¿verdad? Salió y estafando a un montón de personas. Entonces también hablábamos de nuestros migrantes. Los migrantes chilenos, ¿no? A veces, en algunas ocasiones, y en muchos casos, y en la mayoría de casos, es gente muy esforzada que va a buscar oportunidades a otros países, pero también en otras circunstancias, lamentablemente, pues está este señor Garay, que está recorriendo el mundo, huyendo. Estuvo ante este otro comentarista deportivo, Mauricio Israel, también anduvo en muchas partes del mundo. Y de la clase popular nuestra, nuestros lanzas internacionales, que también han sido bien hablados en un tiempo anterior. Pero sin embargo, es como para decir que, pucha, cuando parece que nos persiguen también es una forma de evadir nuestras responsabilidades, en la mala forma, ¿no? Sin embargo, queríamos tocar el tema de que esta gente, como este señor Garay, que necesita huir, es gente que tiene unos valores muy trastocados, y pucha, esta idea de querer ganar dinero sin esfuerzo, de querer aprovecharnos de otras personas, nunca nos llevan a buen puerto. Eso lo sabemos bien las personas que tratamos de avanzar y de hacer un mundo y un país mejor, ¿no? Estamos un poco también hasta avergonzados de que personas chilenas así salgan al mundo, porque en nuestro país hay gente muy rica y muy valiosa que podría dar un ejemplo mucho mejor en otras latitudes. Bueno, viendo esta revisión rapidita, nos vamos al primer tema de hoy, que nuestro playlist también estará marcado por canciones que hablen del tema migratorio. La mayoría son chilenas, así que también tiene que ver con que tenemos ese sentido, al menos nuestros artistas, nuestra cultura. Bueno, la primera canción no es de un chileno, es de Calle 13,

que habla un poco de estos procesos migratorios y de la gente que llama más que nada como que no pierdan la identidad cuando están fuera, ¿no? Como les contaba, tenemos dos invitados de lujo. Nos acompaña Silvia Rojas. Ella nos viene a visitar aquí a la radio. Ella es de Bolivia y te queremos preguntar cómo estás, cómo te has sentido, desde cuánto estás aquí en Chile. Silvia. Yo llegué a Chile hace 1 año y 3 meses, creo yo. Ah, ya, igual lleva un tiempo. Sí. ¿Ya nos entiendes un poco más lo que hablamos? A veces. A veces sí, a veces no. Sí, a veces yo creo que podemos hablar de una manera que no vas a entender nunca, porque es terrible. Claro, sí, depende del contexto, las personas, del momento, sí. Claro, lo más informal me imagino que... Sí, más informal, igual es diferente. Silvia, cuéntanos, ¿de qué parte de Bolivia eres tú? De Cochabamba. De Cochabamba. Sí. Bien, y cuéntanos un poco, bueno, ¿qué te motivó a venir? Y de ahí saludamos a Edward. Bueno, en verdad vine yo con Edward, que es mi pareja. Ya. Vinimos el año pasado, en junio, a hacer unos trámites y un poco de vacaciones también por 2 semanas. Y en verdad ese fue el motivo por el cual vinimos acá. Eso fue lo primero. Vamos a dejarlo claro. Ahí en suspenso, ya, porque suena todo bien. ¿No? Vinimos de vacaciones, claro. A hacer un trámite y... Sí, exactamente. Edward, Edward Sultán es tu apellido, ¿no? Sí. Edward nos acompaña desde Haití. Sí. ¿Verdad? Y cuéntanos, Edward, cómo te sientes hoy, cómo estás, cómo te sientes de estar aquí en la radio. Muy buenas tardes, Daniela. Un saludo muy especial a toda la vecindad de Puente Alto que nos está escuchando en ese momento. Y bueno, me siento bien acá, pero... Sí, viniste de lejos ahora. Sí, de lejos. Cuéntanos un poco, Edward, ¿cómo fue esto de... parece que llegaste a Bolivia primero, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue la historia de ustedes. ¿Por dónde debería empezar? yo viví en Haití. ¿De qué parte de Haití vivías tú? No, yo soy de la capital y estaba trabajando en Haití, en techo Haití con la Siria. Y de ahí, después de unos años, 2 creo, ¿ya? Y salimos del país. De ahí fuimos en Cochabamba, en Bolivia. Y poco tiempo después, como 2 meses, 2 meses y medio, algo así, y tenía que hacer algunos trámites y lamentablemente que no podíamos hacer en Cochabamba, entonces tuvimos ¿trámites que, también como migratorio? Sí, más de como trámite estudiantil. Ah, perfecto. Porque tenía que poner una visa de estudiante, mi pasaporte, que no podía hacer en Cochabamba. Entonces la mejor opción en ese momento era venir acá en Chile, en Santiago específicamente, para hacer el trámite, pero por la circunstancia, entonces tuvimos que quedarnos acá. Y bueno, y después que lo que no ha pasado, entonces tuvimos que quedar acá un cierto tiempo. Ahora tenemos acá como 1 año y 3 meses. O sea, el trámite salió más largo de lo que pensaban. Sí. Las vacaciones se extendieron. Sí. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo han podido vivir acá en Santiago? ¿Cómo se instalaron? ¿Cómo fue los primeros días? Que me imagino era no conocer mucho a nadie. ¿Tenían gente, alguien donde llegar? Bueno, sí, al principio fue muy difícil, porque como te decía, nosotros vinimos a hacer unos trámites, veníamos 2 semanas, elegimos la ciudad de Santiago, en todo caso, porque yo conocía mucha gente aquí. Ah, ya. Claro, porque yo pasaba veranos acá, entonces conocía más personas que en Buenos Aires, que era nuestra otra opción, porque también hay embajada haitiana allá. pero decidimos venir a Santiago para ver amigos y recordar momentos que había pasado acá también. Y fue una buena decisión, creo yo. Cuando llegamos acá, le robaron a Edward la mochila en la que traía el pasaporte. Sí. Entonces, no podía salir del país. Y fue un momento difícil porque no sabíamos bien qué teníamos que hacer. Él no podía salir del país, yo no quería dejarlo acá. Así que él comenzó el trámite para solicitar el nuevo pasaporte. Pero para eso le pedían el certificado de nacimiento y también lo había perdido. Entonces había que pedirlo a Haití, eso tardó como un mes. Entonces como que estuvimos un mes un poco en la nebulosa de no saber qué hacer. Y sobre todo yo, porque estaba claro que él no podía salir del país, así que le tocaba quedarse. Pero tú tuviste que tomar una decisión si devolver sola o quedarte. Sí, exactamente, porque yo ya tenía un trabajo en mi ciudad y me estaban esperando para empezar. Porque yo había hablado con la coordinadora y le había dicho que iba a viajar 2 semanas y después a empezar. Y como era una amiga mía, me dijo que no había problema, que me esperaba, pero después tuve que escribirle para decirle que no pensaba volver de que momento. Que no te siguiera esperando. Sí, claro, como que ya de momento no pensaba volver. ¿Y tú a qué te dedicabas en Bolivia? Antes de viajar a Haití, yo trabajaba como coordinadora del equipo de administración en una ONG que se llama MAP International Bolivia. Y cuando volví a Bolivia iba a trabajar en el mismo lugar, pero como coordinadora de búsqueda de fondos. Ah, ya. Yeah. O sea, estabas bien en un trabajo. Sí, bien. O sea, interesante, en un lugar que me gustaba, sí. Sí, fue una decisión difícil en todo caso, sí. Edward, ¿y tú, antes de este cambio repentino de planes, no? Que fue por venir por una cosa y terminar quedándote. ¿Qué hacías antes de eso? ¿En Bolivia? ¿Qué estabas haciendo? ¿O qué estudiaste? ¿En qué andabas tú por acá? Normalmente en Haití estudié administración en desarrollo social. Y como te digo, es como una parte en trabajo social un poco más profundizado. Entonces, sobre todo, trabajamos con personas en situación precaria en las comunidades. Entonces yo era voluntario en Techo Haití y de ahí después, cuando fui en Bolivia, donde nos fuimos, digamos, claro. En Bolivia estaba estudiando trabajo social porque quise ampliar un poco mi conocimiento en el ámbito social, y de ahí tenía como 2 meses o 2 meses y medio estudiando. Entonces sí o sí tenía que hacer el trámite, y sobre todo que Bolivia no tiene convenio con Haití. Ah. Entonces sí o sí debería salir del país para hacer el trámite. Complejo, claro. Sí, era un poco difícil. Entonces la mejor opción era Chile, porque la Siria conocía a muchas personas. Entonces al cambio yo... Y no tenía idea dónde, dónde íbamos a ir, porque era mi primer viaje, digamos, de Bolivia hasta un país. ¿Hasta otro país? Sí, hasta otro país. Entonces, como nosotros no teníamos prisa y igual teníamos un plazo un poco más largo, entonces... ¿Estaban tranquilos? Sí, estábamos un poco más tranquilos, por eso... hicimos el viaje por tierra. Ah, ya. Entonces, recorriendo el norte. Sí, de Cochabamba hasta Iquique, Iquique hasta Antofagasta. ¿Y ahí? En Antofagasta ahí se terminó la aventura. O comenzó la aventura. Oye, súper interesante su historia, porque es como una historia de amor migrante. Como que... estuvieron allá, después, o sea, en Haití, en Bolivia, ahora en Chile, ahora son los dos, digamos. Primero era Edward, como... Primero fuiste tú allá, a Haití, después Edward a Bolivia, y ahora los dos acá han vivido una historia de tránsito en nuestro hermoso continente, y en 3 hermosos países. Bueno, vamos a una segunda pausa musical y a la vuelta vamos a conversar ya propiamente tal del fenómeno de la migración en nuestro país, cómo ha sido para ellos y cómo ellos ven que está la situación en Santiago, sobre todo, que es la realidad que a la que estamos más acostumbrados a ver ahora, ¿no? Los vamos a dejar con otra canción que tampoco es chilena, pero los otros dos sí. Este es un imperdible, una imperdible canción de Migrantes del Mundo, yo creo, y es la canción de Manu Chao, que se llama Clandestino, que para no quedar clandestino te quedaste muchos meses. Ya, vamos con la canción aquí en Agua Bajo el Puente. La ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Ahí estaban Manu Chao con esta canción que le hace a todos los, como los migrantes al final, que por este tipo de trámites o cosas, algunas veces les va mal, o bueno, el caso de la gente que puede hacer estos trámites, ¿no? Porque vemos que a nivel mundial hay situaciones, por ejemplo, la gente que migra, pucha, en condiciones terribles, en esos barcos que llegan a Europa, que ojalá puedan llegar a bajarse, claro. A Estados Unidos lo mismo. Son situaciones complejas, esto de la movilidad de las personas, ¿no? Sobre todo cuando los países se ponen tan restrictivos como en Europa quieren hacerlo hace harto tiempo. ¿Y para qué hablar de la propuesta de Donald Trump, no? Claro, sí. Él no está muy ahí. Bueno, Silvia, cuéntanos un poco acá en Chile cómo has podido ver qué es esta situación migratoria, si ustedes tienen algún trabajo con respecto a este mismo tema, porque hay en la mayor cantidad de veces uno ve familias migrantes, ¿no? Que se dedican a trabajar lo más que pueden, pero no en la mayoría de ocasiones sí se crean algunas comunidades, ¿no? De gente migrante de una zona, pero en realidad su foco está en venir a trabajar en lo que sea casi y poder ahorrar lo máximo para poder enviar divisas a sus países. ¿Tú en ese sentido cómo has visto que es la migración acá? ¿Estás trabajando en algo relacionado con eso? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que la migración, la inserción en el país es muy difícil porque las políticas no son favorables. Cuando nosotros llegamos, recuerdo que yo empecé el trámite y tardó creo que como 4 meses en aprobar la visa, que era la visa temporaria, y después podía sacar el RUT. Y justamente, por mala suerte, el registro civil entró en paro. Uy, sí. El paro larguísimo del año pasado, claro. Registro civil. Sí, de años, como 2 meses creo que sí. Duró. Y yo estaba esperando todo ese tiempo. Y acá, cuando no tienes un RUT, es como si no fueras una persona. Porque incluso cuando tú vas a un edificio a visitar a alguien, te preguntan cuál es tu RUT. Y tú no tienes RUT, le dices, no, no tengo. Entonces te miran como... como sospechosa. Un paria, como, claro, como desconfiados. O peor, te miran feo, como si no valieras nada. Y esa es como mi experiencia propia, claro. Que puedo decir que ha sido una buena experiencia, porque yo como boliviana, lo único que hice fue llegar y solicitar la visa temporaria con todo el trámite que había que hacer, y tardó, como te digo, como unos 4 meses, pero fue muy poco lo que tardó comparado a lo que puede tardar para otras nacionalidades. Entonces, para, como te comento, esta mi experiencia, según mi perspectiva, fue difícil, pero comparándola con otro, claro, es como una de las buenas experiencias, porque no, por el Tratado Mercosur, a mí no me pedían un montón de cosas que piden. Aparte que para cada país varía la exigencia. Hay convenios distintos. Exactamente. Incluso, yo no sé por qué, pero Perú, que me imagino que está dentro del mismo tratado, igual las exigencias son exageradas. Colombia, Dominicana, Haití, igual es uno de los países que todavía no son tan exigentes, pero en verdad es muy muy difícil lograr insertarse. Uno, claro, por el tema del RUT, después el tema del arriendo, el sistema es muy difícil porque te piden muchos documentos que cuando uno llega al país obviamente no tiene. Por supuesto. Y tampoco si... Ni viviendo en el país, ¿sabes? Sí, yo sé. Hay, sí. A nosotros, a la gente misma que vive acá, te piden un montón de papeles para arrendar una casa, te piden ganar 4 veces lo que claro, es un sistema poco amigable que nace de la desconfianza del chileno. Justificada puede ser, pero tiene como esa base. Y como te digo nuevamente, nuestra situación fue distinta porque al contar con redes... El alquilar fue difícil también, porque hicimos la aplicación para el alquiler y tardaron como 1 mes y medio en contestarnos. Casi te digo que fue más difícil que para una visa de Estados Unidos. Entonces, sí fue muy difícil, pero dentro de todo nuestra experiencia fue una de las más fáciles de las que se puede ver acá. Qué bueno que por lo menos... Claro, en realidad los estándares y todo en este mundo que está tan globalizado y lleno de redes... Y que todo al final hay muchísima información en la web, por ejemplo, en línea, que pena que no pueda estar esa información, esos documentos de una forma más expedita. Para algunas cosas somos súper tecnológicos, claro. Y para otros la burocracia, el papel, ¿verdad? Todavía no, nos pesa mucho, ¿verdad? Sí, es verdad. Eduard, ¿y cuál ha sido tu impresión también de la otra gente que has visto? Pues eso, se puede observar fácilmente en la ciudad de Santiago, que han llegado muchísimas personas haitianas, cuestión que antes no se veía mucho en Santiago. Hace 10 años no ver a una persona de Haití era una cosa como más oye, hoy día había un haitiano, era como algo novedoso, ¿no? Sí. Pero ahora están en muchas partes, los vemos trabajando en muchos lugares. Y también preguntarte por el tema del idioma. Tú has aprendido español, pero sabemos que hay muchos compatriotas tuyos que les cuesta mucho el tema de insertarse con el idioma. ¿Cómo has visto tú en ese sentido? ¿Cómo has sentido tú la experiencia migrante acá en Chile? Bueno, normalmente la migración haitiana nació acá después del terremoto en Haití. Claro. Como en enero de 2010, pero sobre todo lo que el gobierno chileno tenía a cargo como una responsabilidad de un grupo haitiano, porque la situación era un poco difícil en Haití después del terremoto. Pero después, poco tiempo después, ese grupo de haitianos que el gobierno chileno tenía a cargo se independizó. Y de ahí ellos empezaron a establecerse más en la sociedad chilena. Yeah. Y de ahí empieza el flujo migratorio acá de los haitianos. Pero no era mucho en esa época, porque fue 2010, 2011, 2013. pero normalmente en esa época estábamos hablando de como 3.000 o 4.000 haitianos en esa época en Santiago. Yeah. Porque la migración haitiana está establecido acá en Santiago especialmente. Y pero después en 2014 ahí empieza de verdad la migración haitiana hacia Chile, porque normalmente los requisitos que tienen los haitianos no son tan difíciles, solamente ellos necesitan su reservación y una carta de invitación que ahora no existe, y para que ellos puedan llegar acá. Entonces era un poco más fácil para ellos, fácil en un sentido y difícil en otro sentido, porque normalmente lo que ellos deben tener para, pues, para tener acceso al carnet es un contrato de trabajo, que es súper difícil, porque claro, cuando un haitiano no habla el idioma, es muy complicado. Y sobre todo con el shock cultural, ellos no están acostumbrados a pasar el frío. Y el frío debe ser impresionante. Impresionante, porque nosotros estamos viviendo en un país tropical donde hace 22 grados hasta todo el día, todos los días del año. Para arriba, para 25, 26. Entonces, llegando al nivel 6 grados, 5 grados, 0 grados, menos un grado. Entonces, impresionante. Y sobre todo, y con las actitudes de los haitianos en comparación a la sociedad chilena, porque son dos pensamientos diferentes. Pero normalmente a mí no me costaba tanto, porque en la fundación donde estaba trabajando en Haití había muchos extranjeros, sobre todo extranjeros latinos. Entonces fue más fácil adquirir el idioma. Sí, entonces sobre todo el idioma, como la costumbre, porque los latinos en Haití, ellos tienen la misma capacidad como de actuar entre ellos. Entonces es como si fue Chile dentro de Haití. Claro, era como una comunidad allá. Una comunidad latina dentro. Entonces tú ya los conocías. Sí, entonces claro, en eso me haría como el trabajo mucho más fácil. O sea, de alguna manera ustedes igual han tenido como tenían un acercamiento a Chile un poco avanzado, o a Chile, o digamos a los países más latinos, en tu caso, sí. Claro. Sí, lo que pasa es que Techo es una fundación que nace en Chile, y sí, nosotros trabajamos en Techo Haití, entonces de todas formas el modelo es chileno, había gente chilena trabajando, América Solidaria también, ya, que es otra fundación, sí, muy amiga de Techo, que tiene muchos más chilenos. Así que la comunidad latina allá está compuesta mayoritariamente de chilenos. De chilenos. Entonces había un acercamiento, pero por ejemplo para la gran cantidad de tus compatriotas ha sido distinto, ¿no? Sí. Tú dices, por ejemplo, que al principio, claro, hubo programas que era un poco hasta chistoso, porque y como humor cruel, ¿no? Como que vinieron de Haití por el terremoto, y aquí el 27 de febrero hubo un tremendo terremoto de nuevo. Entonces decían, chuta, la gente vino de Haití para como la catástrofe, capando, del terremoto, y aquí en dos meses después el tercer terremoto más fuerte, sí, del mundo. Lo bueno es que Chile está preparado para el terremoto, sí, que es muy distinto a nuestro país. Sí, fue muy lamentable la tragedia en Haití. Uno, sí, vio las imágenes y realmente fue catastrófico. Sí. Muy terrible. Y pero, no, por ejemplo, lo que te quería preguntar, disculpa. Tú dices que primero, claro, vinieron como con programas especiales, sí, ¿verdad? De inserción social. Y luego se independizaron un poco, y ahí la migración se da por otro programa, o porque la gente misma de Haití empieza a mandar dinero, sí, y se vienen para acá más. Eso que iba a contar, porque vez que ellos se independizaron, entonces ahí ellos empiezan a hacer cargo de su familia, de su amigo en Haití. Y como en ese momento la situación sociopolítica en Haití no es tan, digamos, tan buena, entonces los haitianos empiezan a llegar en Chile para, en mayor parte, sobre el estudio que, según el resultado de la encuesta, de la investigación, perdón, de la Universidad Alberto Hurtado, yeah, entonces la mayoría vienen acá, llegan acá para buscar como un futuro, digamos. para poder proyectarse, porque normalmente es difícil cuando alguien está viviendo y no puede hacer un proyecto futuro, digamos. Claro. Entonces acá es el objetivo donde ellos empiezan a venir, empiezan a llegar para poder mantenerse a sí mismo y segundo mantener a la familia, a los demás. O sea, vienen con la intención de quedarse, de radicarse acá en Chile directamente. Yo creo que sí, en mayor parte sí, en la mayoría sí. Mira. Y normalmente yo creo que en ese momento, según el informe que leí, estamos hablando acá en ese momento de 38.000 haitianos hasta 40.000 haitianos. ¿Ahora? Sí, ahora, con wow. Un promedio de como... ¿38.000 haitianos? Sí. Eso es muchísima gente. Sí, de junio 2015 hasta ahora han llegado como 20.000 haitianos, según el informe. Y con un promedio de 100 haitianos por día. Entonces es un poco difícil. Hoy habría que... ¿ir a vender comida haitiana al aeropuerto? Si llegan 100 haitianos. Y entonces eso le hace tarea mucho más difícil, porque la inserción de una persona haitiana toma mucho más tiempo que inserción de un argentino, de un venezolano, porque ellos tienen casi lo mismo costumbre, el idioma sobre todo. Claro, lo que pasa es que tal vez Haití es como... un país particular dentro de América Latina también, sí. Porque viven rodeados de una cultura latina, de una cultura que habla castellano, bueno, con algunos dialectos en algunos países, el dialecto chilensis, que también hablábamos que es bien difícil de entender, además, porque sí. En Perú, en Bolivia, hablan un castellano mucho mejor, para qué estamos con cosas, que nuestro... español, eso, bueno, yo les contaba hace un rato que yo trabajo en una escuela que tiene un 40% de estudiantes migrantes. Entonces uno mismo que es profesor se da cuenta de que uno habla pésimo frente a un niño boliviano, colombiano, peruano. Ellos terminan las palabras, ¿no? No dicen así, querí, tení, por ti, ¿verdad? Entonces eso es como además una dificultad, porque no es como un castellano, es además... ese castellano. Yo te quería preguntar porque, lamentablemente, por esto que tú dices que es más difícil, también uno ha visto a más gente haitiana que se reconoce, porque para qué estamos con eufemismo, somos de... Hay, son colores distintos, ¿no? Se notan, ¿no? Sí. Y yo lo digo lamentablemente porque eso lo hemos visto en trabajos muy precarios. O sea, siempre como trabajos que no tienen que ver mucho tampoco con el trato, porque si no hablan el idioma, es complicado que un haitiano te pueda atender en un almacén, ¿verdad? ¿Por qué no habla? Entonces lo hemos visto barriendo, haciendo ese tipo de trabajo, que realmente uno diría también, ¿cómo, de qué otra manera, o qué otro trabajo, o qué otro ámbito se podría abrir para dar cabida a imagínate, 40.000 haitianos? Me deja un poco impresionada. Sí, pero normalmente, por eso te dijo que en otra parte... En otro sentido era un poco más fácil llegar acá en Chile, pero lo difícil es regularizarse, porque normalmente para un haitiano el único requisito fue un contrato de trabajo. Como la diferencia que tiene un chileno o la sociedad chilena en comparación a la población haitiana, entonces le cuesta que un haitiano, aunque sea profesional, por obtener un trabajo. Claro. Porque normalmente no habla el idioma primero. Y segundo, aunque habla el idioma, esa persona debe esforzarse para entender el chileno. Claro. Y segundo, y después ellos deben normalmente tener acceso como con su título, porque el título haitiano no se conoce acá. Claro, no se valida acá. No se valida, entonces eso le cuesta mucho más a ellos. Y una vez pasando los tres meses, porque la visa de los haitianos tiene un cierto tiempo, una vigencia de 3 meses, entonces una vez que pasa esos 3 meses, entonces esa persona está en situación irregular. Claro. Entonces, y tiene que demostrar que está trabajando. Entonces, una vez irregular, tienes que pagar una multa. Y ellos, para evitar todo eso y con la depresión, con todo lo que ellos tienen, entonces ellos empezar a buscar cualquier trabajo, un trabajo que le podría ofrecerlo como un contrato de trabajo. Claro que sí. En lo que sea. Entonces, sí. Mira, como tú dices, cuando quieren conseguir, por ejemplo, el RUT o la residencia definitiva, les piden cotizar, que es cuando te... Es verdad, cuando tú no tienes un contrato de trabajo y te sacan plata para la previsión social o el seguro social, como se conoce en otros lados, que aquí es bastante paupérrimo nuestro seguro social, porque con suerte cubre un poco de salud. Y las pensiones que ustedes han visto, las marchas para cambiar el sistema, han sido multitudinarias. Y yo justo también tuve un apoderado en la escuela donde trabajo, que es venezolano, y él trabajó en una panadería siendo administrador de empresas, también porque no podía validar el título. Trabajó en una panadería 6 meses haciendo pan, así aprendiendo un oficio nuevo, y no le pagaron la cotización. Pero él tenía un contrato de servicio. Tenía un contrato de trabajo, pero aquí algunos empresarios o alguna gente... Claro, te retienen, pero no pagan. No lo pagan, después te lo pagan todo junto, o a veces no lo pagan y se llevan una multa. Pero los 6 meses, por más que una multa te lo devuelva o te dé, o te compense en algo, perdiste 6 meses de un trámite migratorio importante. Entonces también un llamado a nuestros compatriotas chilenos y chilenas, que no abusen tampoco de esto. Lo que tú mismo decías, que al final por dar un trabajo, porque la gente está tan necesitada de tener un contrato, también a veces caen en prácticas que son bien abusadoras también desde parte de chilenos, digamos, hacia extranjeros, haciendo la vida muy difícil de al final, que somos seres humanos que vivimos en un planeta. La frontera y la legalidad la hemos puesto nosotros, pero nuestro país no es ni una casa cerrada, ni tenemos rejas, ni perros amenazantes. Tiene que ser, para mí al menos, mi pensamiento, es que América debería ser un corredor de, bueno, ojalá el mundo, ¿no? Pero por lo menos América, pucha, deberían estos trámites y estas legalidades y estas cosas. Claro, al final hay que regularizar un poco también, ¿no? Porque no tampoco tan libre, no sé, tal vez sí, pero tanto burocracia para el tema y tanta, eso permite que tantas situaciones de abuso se den, que es lamentable. Miren, para continuar el programa, porque uno se entretiene conversando, pero el tiempo es oro, dicen por ahí, vamos con nuestra tercera pausa musical, que es, ahora sí, una canción de un rapero chileno llamado Portavoz. Y él hace una canción a la migración desde un punto de vista como si fuese... Se puede tomar de dos perspectivas, como de un peruano o un boliviano a Chile, o de un chileno en Europa, por ejemplo, que también sucedió. Los dejamos con Portavoz y El Poblador del Mundo. Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero, y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé frontera, pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena. Es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo, me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarle el trabajo cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mi sueño y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuántas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Para rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema. Acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema. No son mirados en menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es ser forastero, el tema es en mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil, se guían por la apariencia, casi piensan como nazi. Lo observan como un alienígena, me gritan indio como si fueran delito. Mis rasgos de indígena, soy inmigrante, un ambulante, a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente y tiene en mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca, nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa, de un mexicano, un africano en Estados Unidos, de un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Pa, pa, pa, pa, pa. Ahí estaba Portavoz, que nos plantea un poco esta idea que estábamos hablando antes de terminar, que es esta idea que ojalá la gente fuese poblador del mundo, que no tengamos que estar tan restringidos. Y sobre todo uno se da cuenta, ¿saben? Cuando ve a los niños y niñas, como les contaba en la escuela donde yo trabajo, hay muchos niños migrantes de distintos países, hay de Haití también, y de Bolivia, y de Ecuador. Y de, bueno, de Perú, de China, de Venezuela, de Colombia. Es impresionante, es muy bonito. Y entre ellos, cuando son pequeños, no hacen ninguna diferencia, ninguna. A veces, claro, de repente llegan los niños, sobre todo también, lamentablemente Chile ha adoptado una pésima actitud, a mi parecer, con Bolivia, ¿no? Mm. Entonces, de repente, claro, con ellos algunos los molesta un poco por el tema marítimo, ¿no? Sí, me imagino. Pero uno ve que son niños que están repitiendo discursos, claro, y cosas que escuchan en la televisión, porque cuando uno les explica, por ejemplo, el contexto en que se dio, el contexto en que estamos ahora, todo el problema que ha sido la guerra y todo con Bolivia, claro, algunos niños tienen como otra perspectiva. Pero son discursos que, como digo, son aprendidos. Pero cuando se olvida ese discurso aprendido y están jugando o están aprendiendo o haciendo un trabajo en grupo, no es que se junten los bolivianos aquí, los chilenos, no, se mezclan. Entonces uno, bueno, en este caso, mirador como profesora, es fomentar que esa integración se dé. Pero eso también se debe fomentar en muchas otras áreas, como hablábamos antes de la salud, ¿verdad? Que ojalá se disponga de gente que pueda facilitar el acceso a la salud de los migrantes, sobre todo los que no hablan el idioma, por supuesto, ¿no? Etcétera. Un montón de políticas que podríamos ir adoptando, no solo políticas públicas, sino del sentido común, que es nuestro, y bajar un poco la soberbia a veces que tiene el chileno. Ya, bueno, así que un reto para todos los chilenos y chilenas. No, un reto y también un saludo a toda la gente que sí abre las puertas y favorece esta integración. Bueno, yo les había contado, yo no sé cómo irá a resultar esto, ¿eh? La primera vez que hacemos ping pong medioambiental con amigos que no hablan el idioma. Así que esperamos que lo puedas jugar y puedas participar en la sección estrella, que es el ping pong medioambiental en agua bajo el puente. Bueno, esto, como les comentaba un poco antes, es muy sencillo. Vamos a comenzar con Silvia. Uh-huh. Yo te voy a decir algunos conceptos, yeah, unos cinco, y tú me dices la primera palabra que se tenga en la mente. Y después hacemos el psicoanálisis. No, mentira. ¿Te parece bien? Ya, yeah. ¿Pero una por una? Una por una. Yo te digo, yeah, una y tú me dices al tiro una. Yo, yeah, digo la otra y así. Yeah. ¿Ya? Perfecto. Bueno, si yo te digo familia. Mamá. Bolivia. Cochabamba. Futuro. Niños. ¿Y familia? Padre. Muy bien. Ay, ya había dicho familia. Disculpe, viene una de yapa, porque dije dos veces familia. Hogar. Casa. Casa, muy práctica tú. Está muy bien. Y Bolivia, Cochabamba, al tiro claro, a tu Cochabamba es origen. Bolivia. Ah. Donde mejor se come. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el plato típico de Cochabamba? No, esa no, pregunta es difícil de contestar. No hay uno. Cada ciudad tiene como 10 a 15 platos típicos. Wow. Pero en Cochabamba uno muy famoso es el pique macho, que es como una chorillana muy ¿ya? parecida. Pero tiene, a ver, tiene papa, chorizo, carne y como menudencias. Ubre, tripa. Ah, ya. Yeah. Criadilla. Sí. El huevo al toro. Sí. Y no sé, un montón de cosas, pero es muy bueno. Sabroso. Sí, delicioso. Y, o sea, la chorrillera acá se ve más pobre que... Claro, aquí es, le ponen huevo y le ponen otra cosa. Sí, es más como unas salchipapas, creo. Ah, no, pero también tiene también carne. También tiene carne. Sí, es parecido. Depende de dónde vayas a comerla también. Sí, hemos comido algunas buenas. Qué bueno. Edward, tu turno. Ya. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás nervioso? No. Ya. Entonces, lo mismo, el mismo sistema. Yo te digo un concepto y tú me dices lo primero que te venga a la mente. Ya. Ojalá en español porque... Nada, se para que podamos hacer el psicoanálisis. Ya. Muy bien, Edward. Si yo te digo viaje. Viaje. ¿Qué te imaginas? Chile. Ya. Si yo te digo Haití. Puerto Príncipe. Si te digo a ti familia. ¿Cómo? Familia. Familia. Unión. Sí. ¿Y suerte? Suerte. Suerte. Ah. ¿Qué puede ser la suerte? La suerte, es muy difícil, porque no me gusta usar esa palabra, para mí suerte no existe. Ah, entonces podríamos decir éxito. Éxito. Felicidad. Trabajo. Trabajo. ¿Por qué no te gusta la palabra suerte? ¿Por la por lo esotérico? No, por... normalmente yo creo que una persona puede lograr... creo que una persona puede ver su futuro en una cierta manera, porque normalmente si alguien quiere ser un profesional, por ejemplo, claro, él tiene que ir al colegio, no sé, el secundario, entrar a la universidad, trabajar duro para claro, poder lograr lo que quiere. Entonces la suerte, digamos, como una persona que quiere ser profesional y nunca no va a con suerte no lo va a lograr. No va a la escuela, entonces esa suerte nunca no va a realizar. Entonces, claro, una persona que quiere ser, no sé, futbolista y este niño no tenía pasión para con el suerte fútbol, no lo va a lograr. Nunca no va a realizar. Entonces, para mí el suerte es algo que alguien, como te dijo, la suerte es algo que uno tiene en la mente como de este niño y se de repente empieza a poner eso, como el sueño en marcha, como trabajando cada día duro para claro, lograr lo que claro, quiere. Entonces, para mí la suerte no existe. No. Puede ser como más que suerte, bueno, no sé, es complejo el tema. Es muy complejo. Porque también puede ser, o sea, hay circunstancias, ¿no? Que sí, de repente en la vida se nos dan y uno dice, tuve un golpe de suerte, puede que no sea suerte, pero que cosas que no tienen que ver con lo que uno hace. O claro, con como oportunidades. Como cuando uno dice, estuve en el momento justo, sí, en el lugar justo, por eso con la digo, persona justa. No 100% que no existe, pero en una cierta claro, manera. Claro, pero así sí, como, deséame suerte para que me vaya bien. No, para que te vaya bien tienes que levantarte, trabajar. Sí, es como un proceso. Claro, claro. Pero yo imaginaba, por ejemplo, a lo que mismo te pasó, que te robaron tus cosas en Antofagasta. Eso fue mala suerte. Claro, sí. Sí, claro, uno se puede poner más autocrítico y decir, claro, yo no la tenía bien sujeta o qué sé yo. Yo creo que lo que dijo es una lección. Es más así, es como un descuido, porque normalmente en Haití la gente tiene un concepto muy diferente. con la gente en el sur, porque normalmente en Haití la gente no roba por gusto, sino por necesidad. Entonces, en el sur, normalmente yo creo que, o yo pienso, tal vez me equivoco, pero siento que la gente a veces se roba por gusto. Entonces, igual otro caso es que en Haití también, normalmente depende del lugar donde una persona está, puede ser que no está cuidando de su cosa. Y no pasa nada. Y no va a pasar nada, porque claro, la mayoría de las personas son bien honestas. Entonces, yo creo que me oscuro mucho, porque si estaba acostumbrado con... A la vida, claro, a cómo, cómo se mueve acá, hubiera sido mucho más diferente. Ojalá. Mira, yo vivo acá hace muchos años también y me pasa, me roban también. O porque uno es muy descuidado también. Pero mira, yo creo que, claro, lamentablemente en nuestro país se ha inculcado un tema que es como el sobreconsumo. Como que la gente está muy... también porque tenemos mucho acceso a tarjetas de crédito, a consumir muchas cosas. Y siempre se nos está motivando al consumo. El consumo desde los servicios, desde las cosas materiales, que queremos siempre cambiar el celular, qué sé yo. Entonces, más que robar por gusto, yo creo, es porque aquí en Chile, lamentablemente, porque instauraron un modelo que es así, el modelo neoliberal, que te lleva al consumo y a que tu identidad se construye dentro de lo que tú tienes. Entonces, el que tiene las zapatillas más a la moda, el celular más bacán, el gorro más es el más bacán, el mejor. Por eso muchas veces vemos que, bueno, y también casos de drogadicción, ¿no? Que la gente cuando ya está muy inmerso en la droga también cae en el robo. Entonces, yo creo que más por gusto es por una cultura que tenemos que de conseguir cosas fácilmente. Lo que hablamos al principio de estos estafadores que son como grandes ladrones. Hay de todo. Tenemos aquí clase baja, clase media, clase alta, ¿no? Gente que quiere ganar dinero fácil. Queremos las cosas fáciles para consumir más y más rápido. Es muy lamentable porque a veces parten muy pequeños en estas prácticas. Como estamos un poquito pasados, vamos a cerrar aquí un poco el programa y dejar nuestra última pausa musical para el cierre. Esta vez no tuvimos, como lo pudieron haber notado, músicos en vivo. Porque, bueno, quisimos hablar en extenso con nuestros invitados. No quiere decir que nos quiten tiempo los músicos en vivo, no. Sino que era un tema que a nosotros nos interesaba harto abordar hace algún tiempo. La próxima semana, sin embargo, nos estará acompañando Lautaro Llancaqueo, un trovador popular de la zona sur de Santiago, Villa Francia, Maipú, esos lugares. Va a venir aquí a Puente Alto a traernos su música. Así que los dejamos súper invitados. Queremos preguntarle a Silvia si quiere mandar algún saludo, si quiere mandar algún mensaje también a nuestra gente en Puente Alto y a toda la ciudadanía chilena en realidad, en general. Sí, me gustaría dejar dos invitaciones. Por supuesto. La primera, respecto a la temática, el no tenerle miedo al tema de la migración, porque si bien se ha visto que ha incrementado el número de migrantes, solamente el 2% de la población es migrante, y es un número muy bajo comparado a otros países. Costa Rica, claro, por ejemplo, tiene un 10%. Entonces, en verdad, es un número muy bajo. Aunque claro, se nota mucho que ha llegado gente extranjera, no es llamativo. Pero es focalizado todavía, hay comunas, por ejemplo, la zona norte de Santiago tiene muchos migrantes. Claro, exacto, también es focalizado, porque claro, si tú vas a Estación Central se nota la diferencia, pero si tú estás en Las Condes para arriba, ya no. Y además que bueno, el 2% es a nivel de todo el país, que también además, Antofagasta, sí. Hay ciudades más concurridas que otras. Eso, como no tenerle miedo. También verle el lado positivo, porque la gente que está acá, la gente migrante, son personas muy resilientes, muy innovadoras y que van a traer el progreso al país, no solamente a nivel social, sino a nivel económico. De repente, muy trabajadoras. Muy trabajadoras, sí, y que no le tienen miedo a caerse y a levantarse, porque por eso están acá, si no, ya se hubieran ido. Exacto. Eso. Y bueno, la segunda invitación, yo trabajo en Fundación Línea Libre, y tenemos una línea de apoyo a niño, niña, adolescente, así que me gustaría dejarles el número. Claro, sí, apoyo en sentido... Por ejemplo, si hay algún niño que está deprimido, tiene algún caso de bullying, algún, no sé, tiene como ideas tristes que le vienen en la noche, si pueden llamar. Si quieren solamente hablar, si quieren a alguien que los escuche, pueden llamar a esta línea. Está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Y cómo se llama la fundación de culto? Línea Libre. Línea Libre. Sí. Entonces, ¿la pueden buscar también? Sí, pueden buscarlo en el internet. Estaba con Fundación ANAR, sale. Pero es Línea Libre. Y pueden llamar en cualquier momento. También, anoten los niños que estén tristes. Sí, ahora. Exactamente. Y también educadores. Educadores o padres de familia que tengan problemas o quieran consultar algo, también pueden llamar. El número es 800-116-111. Y es una línea gratuita. Claro. Así que quedan todos invitados. Así que a todos los chicos, yo voy a promocionar este número, de repente puedo tener alumnos deprimidos. Es muy importante porque la población infanto-juvenil de repente se tiene siente mucha sola. Depresión a veces, sí, se sienten solos. Sobre todo ahora que estamos en un mundo un poco más individualista, a veces los niños se sienten muy, muy solos. Repetimos el número, es el 800-116-111, Línea Libre. Sí, gratuita. Gratuita. Y Edward, cuéntanos, ¿tú quieres mandar algún saludo, hacer una reflexión final? Todo lo que iba a decir, pero la silla... perdón. Bueno, normalmente como quería saludar a la vecindad de Puente Alto, y gracias a ti, Daniela, por haber invitado en la emisión. Y bueno, ¿te has sentido cómodo hoy día? Sí. ¿Sí? Ya. Yeah. ¿Había estado antes en radio, me había dicho? Sí, una vez sí. Ah, ya, no es tu debut. No. Qué bueno. Nosotros estamos aquí desde este programa, que es de la Asamblea de Agua y Soberanía de Puente Alto, muy contentos de haberlo recibido. Pensamos que, bueno, algo que se me olvidó decir tal vez un poco adelante, ¿no? Porque podemos decir cómo este programa, que es medioambiental, se relaciona un poco con los temas migratorios, que hemos hablado más de lo social, ¿no? Pero sin embargo, vemos en que esta migración tal vez no es solo de personas que viajan de un lugar a otro, también hay migración de ideas. Y para nosotros, por ejemplo, ha sido un enorme ejemplo el de Berta Cáceres, ¿no? Esta ecologista de Honduras, sí, que dio tremenda pelea, la asesinaron, después de Lesbia, que también era otra dirigente medioambiental. O sea, uno ve tremendos ejemplos, Daniel, latinoamericano, de lo que es defender nuestra naturaleza, nuestros recursos, nuestra armonía, ¿ya? En términos socioambientales. Entonces también nosotros siempre decimos que apoyamos las causas latinoamericanas, ¿no? Como última reflexión final, que era que también quería mencionar, es que a veces yo me he puesto a pensar que Chile, más que ser un país que discrimina o que es xenófobo, yo creo que somos muchas veces, y lo digo también asumiendo, un país un poco clasista. Porque con el inmigrante que viene, no en situación, digamos, de pobreza, sino que viene a radicarse porque le gustó Chile, una ciudad, una persona europea o estadounidense, tiene otras posibilidades y se le abren otras puertas y es muy distinto. Entonces a veces, claro, y el trato es distinto. Y el trato es muy distinto. Un migrante rubio o nórdico, claro, se le trata muy distinto que a veces a un peruano, a un boliviano o a un haitiano. Entonces también ojo ahí, porque no, tal vez no significa que seamos tan racistas, o sea, que seamos tan xenófobos, porque se dice, ay, que a Chile no le gustan los migrantes, que no vienen a sacar el empleo. Pero los profesores españoles que vinieron en masa a la universidad, nadie dijo nada de eso, porque son españoles y europeos. Entonces también ojo ahí. Nosotros como Agua y Soberanía, como programa Agua Bajo el Puente, les damos a todos la más grata bienvenida y de nuevo hacemos un llamado a nuestros compatriotas y nuestras compatriotas a que abran los brazos, a que seamos acogedores, que no veamos la diferencia donde tenemos muchas más cosas en común que cosas distintas. Aprovechemos, oigan, la comida latinoamericana es maravillosa, ya lo ha adelantado un poco Silvia, pero para qué hablar de la comida peruana, colombiana, venezolana, ecuatoriana. Así que con hambre nos despedimos en la emisión de hoy de Agua Bajo el Puente. Los invitamos la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, en este mismo dial. Esperamos que tengan una semana muy bonita, llena de alegrías. Les dije, lo mismo la próxima semana, entren al fanpage Agua Bajo el Puente, denos un me gusta y así vamos a llegar a más radioescuchas. Un abrazo, besos, abrazos Felipe y Javier, que siempre nos acompañan en cada emisión. Nos vemos, hasta la próxima, que estén muy bien. Y un tarrito de cerveza. Me fui rápidamente donde estaba la alegría. Le gustó la pachanga y el jolgorio se sentía. Aquí donde María, la heladera está bien llena de todo para su gente y una pierna solidaria. Siempre vale la pena si la onda es positiva. Levanta las manos y agradece con tu voz. Ponle de tu fe pa' que todo esté mejor. Aleja de ti la maldad y el desamor. Ponle de tu fe pa' que todo esté mejor. Aleja de ti la maldad y el desamor. ¿Quién sabe, sabe, sabe que estamos hablando? ¿Quién sabe, sabe, sabe que estamos bailando? ¿Quién sabe, sabe, sabe que estamos tocando? ¿Quién sabe, sabe, sabe que estamos fumando? María confía, apuesta en la alegría y su energía positiva. Toca como los dioses su guitarra amanecida, cuando ya nadie canta y queda un hilito de voz. La vida es una fiesta que no dura para siempre, por eso hay que vivirla con amor en armonía. No te apures tanto, hay ofertas todo el día. Levanta las manos todos contra la pared. Ponle de tu fe pa' que todo esté mejor. Aleja de ti la maldad. Sientan esas palmas, somos todos como hermanos. En la casa de María, la noche se vuelve día. En la casa de María, no entran corazones malos. Deja llevarte por la melodía, deja que fluya este bam bam. Que tu sonrisa se una a la mía, junto a sonidos del boom boom. Oye yo, es tan solo una muestra, que sin música en el corazón haremos una.